aceptar. Dios, no inventes el final, es lo único que te pido. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Sé que todo ha acabado ya y cuando la cama me da vueltas iniciamos el programa del día de hoy. No se olviden, anoten bien nuestro hashtag el día de hoy. Qué rico, qué rico. El hashtag del día de hoy es el plato que le invitaría a Pedro. Así es. Recuerden que nuestro Facebook es Radio Asi 100.1 FM y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. ¿Qué plato le invitarías tú a Pedro? Bueno, y acá están las primeras invitaciones. Vicky Peña nos dice: hola Chapo, yo le invitaría un riquísimo plato de carapulcra con sopa seca al estilo chinchano. Me sale de rechupete. Saludos desde Cantabria, España. Ah, ya, a pesar del frío. Sí, dicen que está nevando, ¿no? Bueno, feliz con la linda música de Pedro en el Oasis. Saludo al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Ok, Vicky. Rafael Salazar, ¿qué dice? El hashtag, el plato que le invitaría a Pedro, ¿qué sería? Ah, le invitaría un ceviche. Le gusta mucho la comida, pero le encanta también el lomo saltado, chicha morada. Y saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz. Roxana, ¿qué nos dice? Ah, el plato que le invitaría a Pedro sería definitivamente un postre, ya que a él le gusta mucho el dulce. Una rica mazamorra morada hecha por mí misma con mucho amor. Saludos para todo el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz, que está full sintonía de Oasis Rock and Pop. Muchas gracias. Jorge Adolfo, ¿qué nos dice? El plato que le invitaría a Pedro sería un rico tallarín con chanfainita, que es común en mi tierra. Saludos desde Nazca para el fan club oficial. Un abrazo desde Nazca para todo Oasis Rock and Pop. Un abrazo para todos ustedes también ahí en Nazca y en todo el mundo. 3 de la tarde con 8 minutos. Continuamos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Hemos entrado a la casa de los gritos mientras duerme. Criaturas blancas que entran y se van sin sorprender. Tu llanto despertó al animal, ya viene atrás. No conoce piedad el amo de los gritos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué haces tú acá? Nadie es bienvenido en este lugar. Ey, deja tu risa atrás, no se permite aquí, intento ser libertad. Hemos entrado a la

debe andar entre los árboles. Una vez más el juego terminó. Despierte en vuelo, princesa de sueños, ante esta guerra de honor. La posible es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mar, más linda y tierna del espejo hablador. Debes saber que a tu conjuro junto con una flor. Cuando un duende te cruzó, por no saber a dónde te internaste en el bosque. Siempre te vi andar entre los árboles y tu rubor prendió en mi corazón. Y por creer en cuentos de hadas, tu soledad terminó. Despierte el vuelo, princesa de sueños, ante esta guerra de honor. La pócima es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal, más linda y tierna del espejo hablador. Y has de saber que a tu conjuro le pongo con una flor. Y a tu conjuro le pongo con una flor. Y a tu conjuro respondo con una voz. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado del día de hoy, era Mar de Copas, Entre los Árboles y Antes Escuchas un Ángel. Bueno, ya saben, amigos, que nuestro hashtag del día de hoy es el plato que le invitaría a Pedro. ¡Qué rico, Dios mío! Y yo sé que Pedro, que tú me estás escuchando, tienes buen diente igual que yo. Pero a ver, ¿qué dice Bani? El plato que le invitaría a Pedro es un buffet criollo. ¡Qué rico! Pero, y Pedro es de buen diente. Aprecia mucho su comida, pero le encanta la pizza también. Chócala, Pedro. Saludos, fan querido club oficial. Muy bien, ahí está Bani. Y después que nos dice Celi. Celi nos dice, el plato que le invitaría a Pedro sería un riquísimo ceviche. Y en mi casa, obviamente, preparado por mí misma. Y a mi estilo, con bastante jugo y mucho, pero mucho amor. Un saludo muy cariñoso al fan club oficial de Pedro Suárez de Ortiz. Todos estamos sintonizados contigo, Chapu, y el Oasis Rock and Pop. También tenemos a Anthony, nos dice, hola Chapo, muy buenas tardes, yo le invitaría a Pedro cecina con patacones y para acompañar una salsa de cocona y ají charapita y para bajarla su masato bien heladito, ya no ya, toditito para ti maestro Pedrito, porfa pon talk show, buenaza para el, es buena para el corazón, ya buenaza para el bobo, saludos, este Anthony nos escribe desde la selva. Sí, a ver, Kenny, ¿qué nos dice Kenny Rincón? El plato que le invitaría a Pedro sería unos ricos macarrones, qué rico, y por qué no regalarle un buen buffet hecho por mí, así probaría el buen chef que soy, una pizza de cortesía y una comida especialmente para sus gatos. Saludos, gente de Oasis Rock and Pop, saludos a los Pedro maniáticos. Y a ver, una última, a ver. Elisa que nos dice, a ver, un lomo saltirrico, un lomo saltado con su chicha morada y su torta que tanto le gusta. Saludos a Pedro Sárez Berti, fan club oficial, siempre sintonizando el Oasis Rock and Pop. Y a ese lomo saltado le pondría un par de huevos fritos encima con su plátano frito. ¡Qué rico! Y acompañado de su pan baguette bien calientito recién salido. ¿Qué te parece, Paptón? Está una cosa espectacular, sí. Solo de nosotros nomás, de los locos de Oasis Rock and Pop, sí. Ya son las 3 de la tarde con 27 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha visto.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, era Río con Televidente y antes Pedro con Nadia. Y aquí nos escribe César. ¿Qué dice César? Hola, Chapu, te escribo desde Tacna y yo le invitaría a Pedro una rica parrilla de cordero candarabeño hecho en parrilla Don César. Ajá, y a ti también, por supuesto, si te das un paseo acá por Tacna. Y ya sabes, Paptón, a Tacna con César. Y un saludo para toda la gente fan de Pedro Suárez Berti. Ajá, ya le contestaste, creo, ¿no? Ya está, ya. Sí, Víctor Puma, a ver, ¿qué dice Víctor Puma? El plato que le invitaría a Pedro sería, lo llevaría a Paruro, al centro de Lima, a comer un hígado frito. ¡Qué rico! Y ha pasado muchas veces por acá. Sería bueno que pruebe alguito. Saludos a todos los hinchas de Pedrito a una semana de su cumple. Saludos al club de fan oficial de Pedro Suárez Berti. También teníamos a María Oscati, dice, el plato que le invitaría a Pedro sería un cevichito con su camotito glaseado y para tomar una chicha morada o agua de membrillo heladas. Saludos, Chapu, de parte de todo el club de fan de Pedro Suárez Berti y a todo el Oasis Rock and Pop. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, déjame ver. Ajá, aquí alguien que no ha escrito su nombre en el WhatsApp, pero igualito. Yo le invitaría un chicharrón colorado, plato típico de Huancayo. Un saludo fuerte para Huancayo. Acá dice Oscar Silva, gran fan de Pedro. El plato que le invitaría sería un lomo saltado y un pollo a la brasa. Es uno de sus favoritos. Por favor, no dejen de poner No Llores Más. Bien, ¿eh? Hola, Chapo, aquí en compañía de la buena música de Pedrito, yo le regalaría el queso típico suizo y su pan de chuta del Cusco que tanto le gusta. Saludos al fan de Club de Pedro. Saludo para el Cusco también. Hola, Chapu, soy Mila. El plato que le invitaría a Pedro sería un plato de cara pulcra hecho por las maravillosas manos de mi tía Clarita y de postre unos buñuelos con tumacinos realizados por mi tía Celi para chuparse los dedos y como Pedro no toma, no bebe, su respectiva chicha morada. Saludos, Pedrito, y un saludo a la gente, el fan de club oficial de Pedro Suárez Berti. A ver, uno más, acá. ¿Qué dice este? Yo lo llevaría a la casa de Madeleine. Ella cocina riquísimo. ¿Quién será Madeleine? Ya saben que nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Asi 100.1 FM. El hashtag del día de hoy es el plato que le invitaría a Pedro. Continuamos con la música. No cambiaré, con Arena Hash, aquí en Oasis Rock and Pop. Que me hace Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde de Pedro, era Miki González con Lola, y antes Arena Hash, No Cambiaré. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es el plato que le invitaría a Pedro. Y bueno, aquí nos dice María del Carmen, le prepararía un risotto, y saludos y muchas bendiciones. Un risotto con chancho, allá corrige, perfecto. ¿Quién más tenemos por aquí? Hola Chapo, espero mi canción. Saludos al fan club de Pamela Romero. Yo la llevaría otra vez a la casa de Madeleine. Dios mío, ¿quién es Madeleine? ¿Qué es el point? Ya. Hola Chapo, el plato que le invitaría a Pedro es un super cevichazo con su clarito helado para este veranito. Y saludos para la gentita de Oasis Rock and Pop de parte de los pedromaniáticos. Saludos a ti también. A ver, ¿quién más viene por aquí? Hola Chapu, soy Víctor y yo le invitaría a Pedro un rocoto relleno con su vaso de chicha. Saludos desde Arequipa. Saludos para toda Arequipa, muchachos. Siempre están con Oasis Rock and Pop. Ah, ahora sí, por fin ya escribes. Madeleine es una fan trujillana que prepara unos potajes espectaculares y que Pedrito se deleitó hace muchos años con toda su banda en Trujillo. Saludos para Madeleine de Fan Club Oficial. Ahora sí, ya entendimos, ya. Como que quién... Ah, ya. ¿Y dice qué? como que quién será. Ah, ya, Madeleine prepara unos ricos chicharrones en el Jirón. Buenazos, y ya te invitaremos, Chapu. Ah, bueno, aquí voy con Pap Tom también, ¿ah? ¿Eh? Que está secundándome aquí en Chapu en el Oasis. Ah. Tranquilo, Pap Tom. Qué emoción de estar enchufado en Oasis Rock and Pop. Buenas tardes, soy recontra fan de Pedrito. Si tendría que llevarlo a comer, le cocinaría yo misma un espagueti con salsa blanca y camarones y su chicha de jora. Mi nombre es Leslie Albuquerque. Ok, Leslie. Después, ¿quién más dice? No, nada por aquí. Y acá, hola Chapu, soy Iván. Yo le invitaría a Pedro un arroz con pato a la chiclayana. Qué rico, pero cocinado a la leña. Y para tomar una chicha de jora. Saludos para Comas. Ah, pensé que estaban en Chiclayo. Igual, un saludo para toda la gente de Chiclayo, que tienen una comida riquísima. Vamos a continuar con el programa. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos un éxito de los 90. Envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia, matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos. Silencio, cuando miro tus ojos y beso tu piel, tu nombre siempre está junto a mí. Siempre a mi lado tu amor. De pronto, una eterna alegría. De pronto, un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis sentidos. Quiero llorar. Tú me diste la vida, yo te di los secretos de la soledad. Tarara, tarara. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Por la calle. un hotel a conocernos bien. No supe nunca hablar portugués, pero qué bien que me comuniqué. De ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce su manera de calmar las penas. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra me empezó a besar. Fue fenomenal, mi cuerpo estremecía su piel. Con tanto beso la contagié. En cama 5 meses pasé. Me respiré en Brasilia, de ti me enamoré. Me respiré en Brasilia, a tu lado me enfermé. Me respiré en Brasilia, de ti yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Era una maravilla, con su tanga de estrellitas se me ponía encima y no podía respirar. Un espectacular. Pero resistía, sabía cómo hacer lo que sabía bien. Solo en su mirada encontré lo que nunca me dio una mujer. A sus caderas yo me acostumbré. Me respiré en Brasil y de ti me enamoré. Me respiré en Brasil y 10 kilos yo bajé. Me respiré en Brasil y a tu lado me enfermé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. El ruido de la calle y despertarme temprano. ¿Cómo abandonar el sueño del placer que estoy atravesando? Qué bonitos días, dejé el trabajo lejos y viví la vida. Se combinó el amor, la fiebre y el dolor. Curados mutuamente, con un fuerte abrazo y un deseo pendiente. Nos dimos el adiós. Qué penoso adiós, de ella nunca me olvidaré. Crucé la selva y me regresé. No supe nunca de dónde fue. Me respiré en Brasil y de ti me enamoré. Me respiré en Brasil y a tu lado me enfermé. Me respiré en Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me respiré en Brasil y de ti me enamoré. Brasil y a tu lado me enfermé. Me respiré Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me respiré Brasil y de ti me enamoré. Me respiré Brasil y a tu lado me enfermé. Me respiré Brasil y 10 kilos yo bajé. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Recuerden, nuestro hashtag el día de hoy es el plato que le invitaría a Pedro. Y acá siguen rompiendo el WhatsApp, Dios mío. El 938239782. Isabel Cusi dice: Chapu, le voy a decir a Made, que debe ser Madeleine, que te invite a sus mejores platos. Gracias por el programa dedicado a Pedrito y mantener su música vigente. Ah, bueno, a Madeleine, claro. Pero vamos a ir aquí con Papton y Nicky, ¿eh? Por si acaso. Mínimo, mínimo. Acá hay una manchita aquí que está bien afilada. El plato que le invitaría a Pedro sería papa a la huancaína, qué rico, y cuy colorado, que es riquísimo y típico de mi zona. Saludos desde Huancayo para los pedromaniáticos. Soy Lee. Allá, Lee. Por último, ¿qué tenemos por acá? A ver, en el Facebook, vamos a leer una. A ver, Pam me dice: el plato que le invitaría a Pedro sería un ceviche mixto con su limonada heladita. Y saludos para Pedro Suárez Berti, Fan Club de Lima. Y yo me acuerdo, ¿no? Voy a dar una anécdota. A ver, aquí mi querido Papton, me lo encontré. Nos encontramos una vez, ¿te acuerdas, Pedro? Ahí en San Isidro, donde vendían una rica butifarra. Ya no existe ese local, pero en fin. Y ahí Pedro era fanático de esas butifarras y yo también. ¿Eso fue por cuándo? Eso fue por los 90, sí, eso fue por los 90. Y no, lo que más, aparte de la comida, siempre cada vez que me encontraba con Pedro era hablar de música, música, música y música. Nos quedábamos ahí, pero horas, hasta que ya cada uno tenía que zapar. Así que, bueno, esa es una anécdota, ya que están hablando de comida, ¿eh? Qué buena comida, más bien que buena butifarra, diría. Más bien te traes dos ahorita, Top Tom. con harta, ¿cómo se llama? Salsa criolla. Rico, a la plancha. Bien amigos, esto ha sido Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Mañana tenemos una nueva cita de 3 a 4 de la tarde y habrá que preguntarle a Pap Tom cuál es el hashtag del día de mañana. Ya, mañana me lo dirás. Ok, hasta mañana amigos, chao, cuídense. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición. Radio Oasis en el 100.1 FM. Esta es Oasis Rock and Pop. Radio Oasis en el 100.1.